FM 88.1, la 1 del día. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a otra nueva noche de Centrado en Vos, en donde charlamos, nos revisamos y buscamos ciertas respuestas a las preguntas del alma. Como hago siempre, voy a prender un sahumerio. Ahí está, voy armonizando el lugar de esta noche. Linda noche, fría, es lógico, ya empiezan a venir estos días fríos, pero muy linda noche. Hoy tenemos noche de tarot con Sabrina Murúa, así que bueno, ya hay dos oyentes que salieron sorteados para hacerlo, lo vamos a hacer todos los jueves, así que bueno, los de hoy ya están. Si quieren para el próximo jueves yo voy a ir avisando un día, un programa anterior, que hay lectura de tarot con preguntas puntuales y Sabrina les va a dar la lectura. Lo vamos a hacer ahora en un rato. Y como siempre que me conecto con esto de lo místico y todo, hoy no voy a tomar un mate, hoy estoy relajado, si bien siempre estoy relajado. Hoy tengo ganas con esto de escuchar desde la lectura de tarot y estas cosas que tienen que ver con lo esotérico y lo místico, que a mí me encanta. Hoy me voy a acompañar con un whisky. Un whisky que también viene de la mano de lo esotérico. En un viaje que hice una vez, conocí a unas personas de las que hoy soy amigo y les mando un abrazo muy grande. No hace falta que diga sus nombres porque ellos, si están escuchando, saben quiénes son, en los cuales en unas vacaciones de diversión empezamos a hablar de la vida y nos conectamos a través de lo espiritual, que muchas veces tiene el mensaje de la vida, y desde lo que hago, ¿no? A través de la numerología, empecé a decirle ciertas cosas en las cuales se sintieron identificados y agradecidos. Y un día, terminando esas vacaciones, aparecieron con un hermoso regalo. A mí me gusta cierta marca de whisky y me trajeron una, que bueno, igual lo puedo decir, un Johnny Walker etiqueta Gold. Así que bueno, es riquísimo, tiene... No soy, obviamente lo tomo tranquilo de vez en cuando, y hoy da esas noches, son esas ocasiones que da para hacerlo, y hoy es esa noche en donde tomando un poco de whisky me relajo para escuchar a Sabrina y para poder charlar un poco de la vida. Lo que tiene este whisky que me encanta es que tiene, la botella tiene un corcho. Es muy... Ahí está, me serví. Tiene un corchito, lo hace más, como más dulce, más rico, no sé cómo decirlo, pero bueno, me acompaño con esto. Y también tengo ganas de charlarles de una película. Ayer, como introducción, ¿no? Por ahí lo hacemos en el bloque que viene, como introducción, una película que les voy a spoilear, les voy a contar... bastante de la película, así que igual se las recomiendo ver, porque son esas películas, como en algún momento vi una que era Kung Fu Panda y parecía que era una película de chicos y termina teniendo un mensaje extraordinario y es recomendable para todos. Esta, si bien pensé que era un musical, que se trata de la vida de Elton John, Rockman o Rocketman se llama, está ahora en la, es nueva, una película que debe tener 1 o 2 años y estaban en las plataformas, creo que si sí, estaba en HBO o en alguna de esas, y la vi como un musical, me gusta la música de Elton John, y pensé que era un poco su biografía, que de hecho lo es, y que iba a quedar ahí, pero la verdad que en el mensaje que da la película y cómo la narran, es tal cual lo que hablamos tantas veces de la mirada del niño y el padre y el deseo de ser querido, y cuando eso queda ahí adentro y no se puede perdonar, cómo hace mecha y te puede llegar a generar un montón de conflictos después, por más que logres lo que logres, que toques el techo con las manos. Estamos hablando de Elton John, un tipo que llegó a ser número uno, top en Inglaterra, Estados Unidos y en el mundo, una de las fortunas más grandes de Inglaterra, nombrado Lord en Inglaterra, y con unas canciones súper lindas. De hecho, vamos a poner 1 o 2 temas ahora que son de él, y que el vacío existencial de ese niño por no ser observado y amado como quería, lo llevó a tremendos excesos que lo metieron en el alcoholismo, en las drogas, en la autodestrucción, por simplemente no haber tenido, simplemente y maravillosamente, ¿no? No haber tenido el abrazo y el afecto de papá y mamá y generar semejante dolor en una persona en la cual el mundo la amaba porque logró eso, pero siempre sintió que no tenía el verdadero amor de su primer mundo, que fueron sus padres. Y hasta que no pudo perdonar y hacerse cargo de eso, entró en todo tipo de excesos. Así que la película, ahora en el otro bloque les cuento un poco, se las desarrollo un poco, así que bueno, el que no quiera spoilearlo, lo lamento. Igual, si la escuchan en lo que yo les comento y les cuento a donde lo quiero llevar, se van a ir dando cuenta. Después mírenla también, porque va a ser súper reveladora para ustedes también, ¿no? Porque es lo que hablamos, lo que hablamos siempre, lo que siempre te digo. Conectarte con tu niño, esta separación que hay siempre entre el adulto y el niño, que nos disocia

Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Creo que va a pasar mucho tiempo hasta que el aterrizaje me traiga de vuelta para encontrar que no soy el hombre que en casa piensan que soy. Esa es una parte de esta hermosa canción de Elton John, ¿no? Esto de que de lo que piensan que soy, no puedo ser yo mismo. La película arranca en una rueda, como una charla de autoayuda, donde viene él ya famoso y pasado de vuelta por los excesos, y arranca así, contando todo histriónico. Si viene una persona muy metida para adentro, todo histriónico y con trajes de colores. Pero básicamente contando que no lo querían. Y ahí automáticamente empezamos a ver, y es buenísimo que ojalá la puedan ver, ver cómo había un niño prolijo, políticamente correcto, que vivía en un hogar donde había un padre muy rígido, ausente, y una mamá totalmente desdibujada. Y donde había un chico súper talentoso, ¿no? un autodidacta de la música, un talentoso, natural, pero que no era tenido en cuenta, nadie sabía quién era, no era observado, él solamente pedía el abrazo de ¿cuándo lo iba a abrazar su papá? Y entre los padres se llamaban mal, así que uno despotricaba del otro, y en ver ese chico políticamente correcto se ve a ese niño que cuántas veces hemos sido ese niño o has sido vos ese niño sobreadaptado, sobreadaptada, ¿no? Que vive cosas de adulto siendo un niño. Igual en el mensaje quiero decir que siempre, siempre hay una chance, ¿eh? En ese hogar había una abuela que por lo menos lo acompaña en esto de la música que tanto le gustaba, y bueno, la abuela, cuando nadie lo quiere acompañar, lo acompaña a que se desarrolle a través de la música. Y aparte hay un amigo que conoce, que le escribe las letras, y bueno, es una amistad que han tenido, que todavía la tienen, y que fue el que nunca se fue, nunca dejó de amarlo como su amigo, si bien en algún momento se muestra que en esta búsqueda de afecto, de deseos, de curiosidades sexuales, descubre su homosexualidad, no lo puede contar, cuando empieza a ser famoso es como que hay que inventarle una novia, y no, y siempre esto de no ser uno, ¿no? Si yo no puedo ser uno cuando soy chico, si cuando soy chico no me reconocen como tal, no me quieren, no me abrazan, no me pueden observar como soy, voy a salir a la vida y no voy a saber quién soy. Siempre igual hay un don, una esencia natural, en este caso el de Elton John era la de su talento musical y poder expresarlo de alguna manera. Todos tenemos la oportunidad de poder expresarnos de alguna manera lo que somos y lo que sentimos. Cuando somos niños cuesta porque necesitamos que nos revaliden lo que somos. Ahora, estamos hablando de alguien que se hace súper, hiper famoso y conocido, talentoso, y que cuando se relaciona con alguien, se relaciona buscando ese afecto que no tuvo, entonces lo primero que encuentra, como te debe haber pasado a vos, lo que encuentra es una estafa, una decepción. Una persona en la cual vos sentís que le das todo y que no te devuelve nada. O peor aún, que no es que te ignora, sino que te decepciona. Entonces ahí empieza esa lucha, ¿no? Entre el vacío existencial, que había que llenarlo con algo, en este caso él lo hace con drogas y con alcohol, como para evadirse de la realidad. Y a su vez crece como músico y el mundo lo ama, pero él quería el amor de su padre. y quería el amor de su madre. Y por más que ganara el del mundo, cuando el mundo lo quiso, se dio cuenta que por más plata y amor del mundo que tuviera y fama, no le llenaba, el vacío no se podía llenar. Otros lo hacen con el trabajo, todo el tiempo trabajando. Otros lo hacen con la victimización y otros se crean enfermedades, no adicciones, sino enfermedades. En un momento él intenta suicidarse y cuando se tira la pileta y se va dejando hogar adelante de un montón de gente que estaba festejando y festejaban en su casa con su dinero y no le prestaban atención, esa atención que él se construyó, era tanta su necesidad de amor que se construyó todo ese imperio para que no lo vieran, cae a la pileta y en el fondo de la pileta encuentra a su niño. Estaba ahí, su niño. Y lo miraba y su niño simplemente hacía lo que sabía hacer, que era música, era feliz haciendo la música. ¿Cuántas veces pasa eso, que olvidamos el niño y que hay que volver a encontrarlo y que hay que perdonar los agentes externos? Obviamente eso le sucedió a él, pero ¿qué vas a hacer con lo que te sucedió? ¿Te vas a autodestruir? ¿O vas a buscar las oportunidades que tenemos todos? Porque existió esa abuela y porque existió ese amigo y porque siempre en la vida de alguno de nosotros existen una o dos oportunidades para poder salir dentro de tanta mierda que a veces nos toca vivir cuando somos chicos. Algunos casos no tanto, otros sí, hay casos que son extremos, pero siempre hay una o dos oportunidades. Hay uno o dos palos en el mar para agarrar, sino ahogarse en el naufragio. Y lo maravilloso de esto es que cuando en un momento se da cuenta que ya no da para más, en esa charla, y obviamente estoy acotando muchísimo el tema de la película, en esa charla de autoayuda donde todos están charlando y ver, él empieza a observar y se da cuenta que se está autodestruyendo y que esas personas, ya sea ese manager que lo estafa y lo defrauda y lo utiliza solamente para hacer plata y no le da nada, y sus padres que seguían reprochándole cosas, su madre le reprochaba cosas, que se avergonzaba por su homosexualidad y por sus excesos, y su padre que había construido otra familia y que sí podía abrazar y amar a sus otros hijos, pero no a él. Y en un momento él dice, no me van a lastimar más. Los voy a sacar, los voy a soltar y los voy a perdonar. No me van a lastimar más. Y ahí es donde apareció su niño, con esa inocencia, con ese talento, mirándolo. Y él, en el cuadro, en esta película, va y en el centro de ese círculo de autoayuda, se conecta con él y lo abraza. Se abraza adulto con niño. Me sentí muy identificado en una visualización, meditación que hago en consultas, en la cual es cuando hay que unir esa separación entre el niño y el adulto, obviamente con algunas otras técnicas, pero si logramos eso, ¿no? El poder mirarnos, el que el adulto mira a su niño y el que su niño mire a ese adulto, y que los dos sean una misma persona y no estén separados entre el niño que fueron y el adulto que quieren ser. Y en ese abrazo, en esa unión, está realmente la sanación. Está realmente ser uno solo. No me van a lastimar más. Bueno, la película termina contando un poco de lo que es la vida hoy de Elton John y contándonos que tiene 18 años en los cuales ya no consume, no es alcohólico y todo eso, que consiguió una pareja hace mucho tiempo, en la cual sigue súper enamorado y es tan bárbaro, sin que va a dejar de hacer tantas giras porque quiere quedarse más en su casa con los dos chicos que adoptaron junto con su novio, marido, porque creo que se casó. Entonces pudo realmente, cuando perdonó, cuando se unió con su niño, cuando se amó a sí mismo, pudo tener un hermoso y maravilloso vínculo de amor con un otro. Es maravillosa la forma de la narración de la película. Después te puede gustar o no el artista, te puede gustar o no los musicales, o te puede gustar otro estilo de música, pero permitite verla, porque en esto de que de lo que hablamos en lo cotidiano de este Centrado en Voz de hace ya casi 9-10 años, siempre va en torno a eso, siempre va en torno a eso. Está ahí está la gran sanación y la gran respuesta a un montón de preguntas. Obviamente después otros tienen otras herramientas, no todos son talentosos de la música, pero todos tienen una o dos oportunidades para salir de muchas veces un calvario. Otras infancias no son tanto calvario y te cuesta soltar porque fueron bárbaras y qué sé yo. Igual vos viniste a cumplir otro rol en la vida y tenés que buscar ser quien viniste a ser. Ser quien viniste a ser, como decía en la canción. Cuando me traiga, pasará mucho tiempo hasta que me traiga esta nave y me deje en mi casa para darme cuenta que no soy el hombre que quieren que sea, ¿no? Es maravilloso. Así que bueno, intentá verla, es maravillosa la película, y buscá esa parte psicoespiritual que deja como mensaje. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Elton John. Yo sigo acá con mi whisky, que está muy rico, y me preparo ya para que después en el próximo bloque arranquemos con este juego de tarot, en donde Sabri Murúa va a leer las cartas y va a contestar las preguntas de estos dos oyentes que salieron que salieron sorteados y que van a tener esta devolución de esto lindo que es lo esotérico. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Nikita is the other side. refuse to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, give the Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. 2, 3, 4. Seguimos en Centrado en Voz. Me encanta este tema, Nikita Elton John, la verdad que me encanta. Y bueno, preparado ya, con ganas de empezar a escuchar a Sabri Murúa con su lectura de tarot. Yo ya tengo acá mi whisky, lo estoy saboreando desde que empezó el programa. Y vamos a hacerlo todos los jueves. Acuérdense de que estamos en cuarentena, así que te digo que lo hacemos desde casa. Y a través de mis redes sociales, de Ova Damiani, ya sea en Instagram como en Facebook, Ova Damiani, todo junto y con B corta, yo voy a avisar los días miércoles, el día anterior, un miércoles, le digo, miren que el jueves hay lectura de tarot, quienes quieren participar, y los dos o tres que me escriban primero, según el tiempo que tengamos, empezamos con dos, por ahí después estiramos un poco más, me escriben primero y me hagan las preguntas puntuales, no hablen generales, sino quiero saber de tal cosa y tal otra y tal otra, y Sabri les va a hacer su lectura de tarot el día jueves. Y así lo vamos haciendo todas las semanas, así, bueno, ustedes tienen información de esto que preguntaron. Así que bueno, darle la bienvenida a Sabri y ya arrancamos con la lectura de tarot con nuestro primer oyente. Hola, Oba, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy con las cartas de María Cecilia, que ella preguntó acerca de lo que es su panorama a nivel pareja, ¿sí? Bueno, en principio decirle que es una persona que claramente le gusta estar en relación, ¿no? Estar en una relación de par. Y eso es maravilloso, que las cartas que salen alrededor, es como que es su estado óptimo y está perfecto que así sea. ¿Qué sucede? Hay un tema con la manera de vincularse. Es claramente una mujer que es dadora, que le gusta dar todo lo mejor de sí para la relación, aún sin que el otro lo pida. Esa es la manera que aprendió de relacionarse con respecto al otro. Pero ¿qué sucede? Cuando uno da todo, en algún punto, anula al par. Porque cuando yo estoy en pareja, estoy justamente al lado, a la par de la persona que tengo. Y cuando me transformo en dadora, me corro una jerarquía hacia atrás, y me pongo en madre. Cuando yo doy por demás, me pongo en jerarquía maternal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empieza mi insatisfacción, el otro es un desagradecido y yo no puedo no puedo sostener una relación así, pero sin embargo, como veo que la relación se puede terminar, le sigo dando y dando todo más todavía, sigo invirtiendo. Y en esto, vuelvo a decir, es de a dos, es parejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hablé ahí de una jerarquía. Porque cuando la mujer se pone en un lugar maternal, deja vacante el lugar de pareja. Y ahí puede entrar otra persona. Puede ser una tercera en discordia, o puede ser la hermana, la prima, la suegra, puede ser otra mujer que haga mejor ese papel, o que ocupe mejor ese papel de par con el hombre que uno tiene, ¿verdad? Entonces, ahí ya es un lío y empieza una frustración muy grande. La duda en la cabeza, decir, ¿qué hice mal? Si yo hice todo bien, ¿cómo puede ser que esto no funcione? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero un hombre al lado mío, lo tengo que ver, lo tengo que valorar, tengo que darle el lugar que le corresponde dentro de la relación. Y bueno, y desde ahí crear vínculos un poco más parejos, claramente parejos, ¿sí? Además de esto, está la posibilidad de volver a formar una relación. Cuando quieras, cuando gustes, está. Ahora, si me preguntas a mí, veo que quedan algunas memorias de relaciones pasadas que fueron dolorosas. Uno cuando termina una relación, cuando hace el balance, como termina y muchas veces no termina bien, se queda con lo que no fue. Con la frustración, con uy, el otro se portó mal con esto, se portó mal con aquello, no hizo esto. Y me llevo eso a mis próximas relaciones. Es como que hay como un lastre ahí de todavía, ¿no? De desconfianza, de angustias. Porque si bien es un estado ideal el de estar en pareja, sucede que también da miedo. Da miedo de volver a frustrarse. Da miedo de volver a confiar. Entonces está ahí como la desconfianza a flor de piel. Hay una cantidad de miedos hermosos que si María Cecilia querés ponerte un día a chequearlos, a mirarlos más de cerca, sería muy, muy fructífero para que vos puedas limpiar todo eso y estar mucho más tranquila y capitalizar todas las experiencias para que encuentres esa persona afín a vos. Que también esté sana, que también no venga con sus lastres de otras relaciones. Sos una persona que siente absolutamente todo, profundamente. Bueno, te invito a que revises cuánto de lo que sentís está creado por experiencias viejas y cuánto está creado en pos de lo nuevo, ¿sí? Vuelvo a decirte, el camino de las relaciones está abierto. Yo te recomendaría que limpies un poco todo lo anterior, ¿sí? Así que bueno, eso respecto de la pareja. Y hay un dato que no es menor, que todas las relaciones de pareja que yo tengo tienen que ver con la relación que yo tengo o tuve hasta el día de hoy con mi madre. Si yo con mi mamá soy desconfiada porque en algún momento de mi vida no me dijo alguna verdad, o me enteré sola, o me enteré después, es muy difícil que pueda confiar en una pareja, o que me relacione con una pareja que esconda, o que no me diga todas las cosas. Si yo tuve una relación con mi mamá que fue de total confianza, voy a encontrar una pareja con la que yo me siento en total confianza, que me haga sentir segura. Bueno, eso es como un pequeño tips que para que lo veas también, ¿no? Sanando uno la relación con la madre, todos los reclamos que yo tengo para mi mamá, sin duda son los mismos que tengo para mi pareja. Eso es fija. Entonces, sanando la relación que yo tengo con mi mamá, puedo tener una relación más saludable con un par. Y así como te digo que lo de las relaciones de parejas tienen que ver con las madres, lo laboral tiene que ver con el padre, ¿no? Y acá veo con papá y como una relación media edípica. Papá está como elevado, lo miro desde un lugar con admiración y al mismo tiempo con un poco también de miedito. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de lo que es tu labor, tu trabajo, hoy puede estar un poco limitada por la situación que estamos viviendo, pero lo cierto es que hay un flujo bárbaro ahí de trabajo. No va a costar volver al ritmo, no va a costar restablecer el orden laboral. De hecho, veo que hay actividad. No sé si vos trabajás de tu casa o trabajás... Yo veo que hay actividad y que no está quieto tu trabajo, ¿sí? Pero me parece como que el dinero empieza a fluir, que, no sé, veo varias personas como haciendo fila, o sea que son personas que van a llegar a para requerir tus servicios. No sé de qué trabajás, pero bueno, no hay una complicación. Como te dije, como mirás a tu papá, es como mirás el trabajo, y también está un poco la sensación de miedo. Lo cierto y lo real es lo que está sucediendo en este mismo momento. Si hoy está medianamente quieto, bueno, hoy es eso. Pero la verdad es que no va a ser siempre así, que hay una pronta recuperación laboral. Así que bueno, espero que esto te sirva, que haya respondido un poco tus preguntas. Y bueno, te dejo en manos de Ova. Excelente, Sabri, excelente, me encantó. Bueno, espero que que te sirva, María Cecilia, que te sirva esta lectura. Y para vos que estás escuchando, viste, esto de Sabrina Murúa, es una genia como te va orientando, como te dice a través de las cartas y como le digo yo siempre a ella, a través de esa bajada de línea que tiene de ese don natural y de esa dulce y maravillosa forma que tiene de transmitirte las cosas y de tener información. Así que bueno, aprovechenlas y fíjense qué hacen con esa información. No es solamente futurología, ¿no? Es un camino. Es decir, mirá, es por este lado, fíjate, se puede trabajar acá, por este lado, sí. Si bien hay mucho de proyección hacia lo que puede o no pasar, también hay un mensaje ahí como para decir, trabaja esto para que lo que pase, pase de la mejor manera. Así que bueno, me encantó, Sabri, dale, tenemos otro oyente y que también está muy, muy ahí ansioso esperando tu lectura de cartas. Bueno, y acá estoy con la lectura de cartas para Emiliano. Él hizo tres preguntas. En principio, una acerca de la compra de un fondo de comercio. Y Emiliano, te digo que, bueno, eso está asegurado, ¿sí? Lo que sí te voy a decir es que no es para ya. Es más para fin de este año y principios del otro que para una compra ya. Vos me decís, pero ¿cómo? Si yo quiero lo compro ahora, en unos días, en unos meses. Sí, si querés podés, pero... Hay algunas cosas que se pueden trabar o por ahí te encontrás con algunas complicaciones, ¿sí? Si vos me preguntás, el momento óptimo es dentro de unos largos meses, ya con más vistas al 2021, ¿sí? Veo que hay como una cierta ansiedad, como una preocupación acerca de eso, así que yo te diría, suéltalo. Ya sabes que está en tu camino, que vas hacia ahí, obviamente. Lleva todo el papelerío que tengas que hacer, anda en pos de esa compra. Pero paciencia, pacientemente, ¿sí? Y bueno, esto está unido a todo lo que es laboral, ¿verdad? Y me sale, te digo, la verdad, como todo muy, muy mezclado. Las tres preguntas que me hiciste están todas relacionadas, íntimamente relacionadas. Me sale que sos un enamorado de tu trabajo, que te encanta lo que haces y eso te conduce hacia el éxito laboral. O sea, no es que te va a faltar trabajo en ningún momento. Obviamente, hoy, bajo estas circunstancias, no está tan activo. Pero lo cierto es que si le encontrás la forma, lo podés hacer, podés trabajar. Hay una posibilidad de que si querés de a poquitito empieces. Pero hay algo que faltaría como para llevarlo a su estado óptimo, todo lo laboral, ¿sí? Y es que esto está asociado, se ve que vos tenías ya muchos proyectos a nivel con una futura familia, digamos, ¿no? O sea, vos ya proyectaste, bueno, esto me va a dar tantos frutos, de acá sale tal o cual cosa, y empezaste a proyectar en base a eso. Entonces, quiere decir que la parte laboral tuya tiene una mezcla de tu parte emocional, ¿sí? Tendrías que aprender a dividir las aguas, ¿sí? Si bien, obviamente, uno con el dinero que genera a través del trabajo, eso le facilita concretar muchas cosas, hay algo que está ahí como muy unido, una cosa muy unida a la otra, ¿sí? Entonces, si en la parte emocional todavía no estás claro, que por eso te digo que me sale todo mezclado, todavía no estás claro, es importante que disocies, ¿sí? Que tu energía laboral la enfoques bien clarita, energía laboral y para generar dinero y para hacer las cosas desde ese lugar tan lindo que las venís haciendo. Porque la verdad es que hay movimiento, ¿sí? Hay movimiento de gente y el trabajo también, te vuelvo a decir, sale con un triunfo ahí, ¿viste? Sale asegurado, se ve que ya tenés algunas personas ahí como clientela, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, cero problema a nivel laboral. Lo único que sí, como te dije, disociar las energías, ¿sí? Y respecto de lo que preguntás de tu relación, ¿por qué estabas todavía enganchado con tu relación anterior? Y me salís que estás casado emocionalmente. no la podés terminar de soltar. ¿Y de qué estás agarrado? ¿Ya te lo preguntaste? ¿Qué es lo que te une o qué es lo que te unió? Veo que has compartido muchas cosas lindas. Y que como que internamente no murió la ilusión de que eso pueda volver a ser. Pero el que está ahí ilusionado es el niño, ¿eh? No está el adulto consciente como para llevar las cosas a un lugar maduro. Hay un niño activo ahí. Entonces yo no sé si es tanto esta relación. Y te quiero decir que es un poco mutuo, porque ninguno de los dos se termina de soltar. Veo que hay ahí, se piensan, ¿no? No desde un lugar, desde el amor y todo, sino desde lo que pudo haber sido. Y energéticamente uno establece lazos con las personas, que si no los cortamos, o sea, siguen activos. Entonces, por donde va y viene energía. La energía puede ser pensamientos, la energía puede ser, no sé, recuerdos. Uno tiene varios cordones con la misma persona, desde lo emocional, desde lo sexual, desde lo vincular, desde lo bien que quedaba esa persona al lado mío, físicamente. De todo eso, hay de todo un poco. Entonces, es importante poder también ver qué partes tuyas están ligadas a esa persona, ¿sí? No veo que hayan terminado por una cuestión de peleas, sino que simplemente es como algo que se disolvió. Y bueno, el camino para que vos sigas adelante está, pero lo tenés que llevar a cabo con madurez, lo tenés que llevar a cabo con la energía masculina, con la energía de hombre, ¿sí? Y vuelvo a decir, como lo dije en las cartas de la otra chica, es que la relación que uno tiene con la madre es la que tiene con la pareja, ¿sí? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Cuál es la vincularidad que tenés con ella? Ahí veo que hay una angustia, que hay un dolor ahí, que es como, como tu cable a tierra y al mismo tiempo no. Bueno, ahí hay algo para ver, ¿sí? Para poder disociarlos. Todo lo que uno puede ver, todo lo observable es modificable. Si haces este pedido de ayuda respecto de ver un poco más allá qué es lo que se puede modificar, y si tenés la voluntad de hacerlo, todo se puede corregir. Así que bueno, espero que te sirva esto que te digo. Porque todavía no te veo habilitado para tener otra pareja, ¿eh? Hasta que no limpies todo esto, hasta que no te descubras un poquitito más a fondo, no viene una nueva persona. Se te van a presentar chicas, te pueden encantar y todo, pero no abrazas a ninguna, ¿sí? Y bueno, hay una idea equivocada de amor ahí que está dando vueltas y hay que verla, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado y bueno, les cuento que si les gustó esta lectura y si quieren hacer algo un poco más personalizado y me quieren contactar, pueden hacerlo directamente a mi celular, que es el 1521555358, o por Instagram, que estoy como Sabrina Murúa, o por Facebook, que estoy como Sabrina Paula Murúa. Así que esas son mis redes y bueno, cualquier consulta que quieran hacer podemos comunicarnos. Te agradezco un montón esta oportunidad también. Te mando un súper beso y nos encontramos, bueno, la semana que viene, el jueves, con más lecturas de cartas. Un beso para todos. Hola, agradecido soy yo, Sabri, genia. Yo también te mando un súper beso y bueno, me encantó. Y sé que a los oyentes también. Bueno, esto lo vamos a hacer todos los jueves. Vamos a hacer lecturas de tarot. Todos los jueves, pero si tienen ganas de ir un poco más profundo, como decía Sabri, no se pierdan la oportunidad de charlarlo con ella y hacerlo yendo más al hueso, ¿no? Con más tiempo. Acá lo hacemos en lo que te da la posibilidad de hacerlo en un programa de radio. Pero bueno, yo pasé por esa experiencia y en la consulta y también está espectacular. Así que búsquenla como Sabrina Murúa o Sabrina Paula Murúa en Facebook o en Instagram, ahí va a aparecer. Y no se pierdan esa oportunidad. Y de último me escriben a mí, yo les paso los datos. Y si no, bueno, como decimos siempre, lo hacemos en el programa y también hacemos servicio para aquel que tenga ganas los jueves de tener una devolución a través del tarot. Escuchamos un tema más de Elton John y ya conectamos con el final del centrado en voz de hoy. Perdona el pasado, así liberarás el futuro. Centrado en voz, con la conducción de Osvaldo Damiani. Jealousy burns. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al final, se termina el programa, yo acá ya terminé mi whisky también, contento, la verdad que pudimos charlar, te conté un poco de la peli, fue como si nos hubiésemos juntado en casa a tomar algo y a hablar, o como se solía hacer, ¿te acordás cuando por ahí ibas al cine y después salías a tomar un café, un whisky, y contar un poco de la película y cómo había sido? Y me encantó hacerlo. Y por el otro lado, compartir con Sabri toda su sapiencia y su don de amor para poder ayudar al otro. Así que bueno, ahí muy agradecido. Los oyentes mandaron mensajes agradeciendo. Y sí, fue fantástico. Le sacaste la ficha, Sabri, a los dos. Así que estaban agradecidos también. Bueno, decirte que te deseo un descanso reparador y que te agradezco mucho por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.